frecuencia de 92.7. Transmite AZ 92.7 desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. La astrología nos propone un viaje hacia el interior de uno mismo. Nos ayuda a transitar nuestro destino. Emma Cingolani, astróloga. Cartas natales, revolución solar, cursos de astrología espiritual, talleres de autoconocimiento. Consultas al 434-3949 o al 155-82-5766 o emmacingolani@yahoo.com.ar. Los sábados, a partir de las 13 horas, lo invitamos a escuchar La Música desde el Teclado, un programa dedicado a la difusión de música en teclados musicales, órgano eléctrico, pianos eléctricos y sintetizadores, para ayudarle a usted a conocer algo más sobre estos instrumentos del presente y del futuro. La Música desde el Teclado, con la conducción de Rubén Carelo. Todos los sábados a las 13 horas por AZ. AZ te invita a una nueva forma de pasar tus días. Empezá tu propia producción en radio, tu programa, y formá parte del aire de Rosario. Llámanos al 411-4555 y sorprendete de lo sencillo que es tener tu propio programa. 411-4555. AZ está en todas partes. Coincidencias en la luz, una filosofía de vida, metafísica para lograr mayor calidad en nuestro diario vivir, talleres vivenciales para lograr autoconocimiento. Coincidencias en la luz, conducen Hilda Pozzi y Andrea Copa, sábados de 18 a 19 horas por AZ92.7. Visítanos en la web www.fmaz.com.ar. Escuchanos, conocenos, escribinos, informate. Navegá por nuestra web www.fmaz.com.ar. Conocenos mejor haciendo solo un clic. www.fmaz.com.ar. You'll never know. You'll never. Yesterday, canciones rescatadas del tiempo. Los sábados, de 19 a 21, por AZ92.7. Yesterday, conduce Jorge Luis Zárate. Yesterday. You'll never know. 2008, un año más de proyectos y realizaciones para Rosario. Pusimos en marcha el nuevo Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez. Abrimos el Centro de Salud Barrio Itatí. Renovamos la guardia del Hospital Roque Sáenz Peña. Más de 1,500,000 de consultas fueron recibidas en nuestra red de salud municipal. Más de 6,000 partos se atendieron en las dos maternidades municipales. Invertimos casi 1,000,000 de pesos por día en la salud de los rosarinos. Seguimos trabajando. Municipalidad de Rosario. Ahora, en la trasnoche de AZ, tus oídos van a sentir música. Si sos amante de la música soft, la trasnoche de AZ es tu opción. Trasnoche AZ. La noche. Hecha música. En la frecuencia de 92.7. Transmite AZ 92.7. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Tengo algo en común, soy celosa del hombre que amo, soy tan amante, impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como toda mujer, a menudo. Antes muerta que sencilla, así que acá nuevamente Esperanza Oberal les habla, ya no desde Buenos Aires, no desde Gualeguaychú, sino desde Rosario, en la radio AZ, rosarina, con Paco Elondo. Hola, ¿cómo estás? Pues bien, Paco, ¿cómo andas? Bien, aquí estamos. ¿Qué haces tú aquí en Rosario? Me he encontrado con una ciudad increíble. ¿Qué? Perdón, ¿quién es esta mujer que entró aquí? Perdón, aquí no hemos nosotros dos, nada más, los conductores. Señor, señor Oper... A ver, ¿pueden poner un poquito el timita otra vez? Gracias. Gracias. Sácame del aire. Disculpen, nuevamente acá... Le decimos, por favor, que esta mujer se calle. Pues muchas gracias. Acá me están comentando que ella se autoinvitó. Ajá, sí parece. Se llama Lily Beth y es especialista en cantantes melódicos. Así que, bueno, por esta vez y por ser la primera vez, como bien, toda mujer, yo al menos le permito que ella esté acá. Lo único que no le pido es que se recate un poco. Porque yo con esta canción de la apertura no pienso hablar. Mire. Perdón, ¿qué canción? La de la señora esta... ¿María Marta Serralima? Sí. Pero María Marta de Belima es una cantante. Pero si está ella, no hay lugar para mí en este lugar. Mire, yo no entiendo por qué usted habla lo que está hablando, pero la verdad, si nos tiene que decir algo, dígalo, porque esto, acá el aire, cuesta dinero. Así que, por favor... Claro, ¿podría esperar hasta el próximo bloque, al menos? Lo voy a pensar. Muy bien. Bueno. ¿Pero qué le pasa con María Marta? Después hablamos. Bueno, enojada, porque le pido que se vaya de acá, por favor. Bueno, Esperanza, yo diría que sigamos con lo nuestro. Sí, sigamos porque la verdad... este programa, como toda mujer, que va a ir todos los viernes a las 2 de la mañana, o sea, casi sábado. Así no. Disculpe, casi sábado. Siga, por favor. No distraernos, no, porque la gente distrae, no hay por qué darle cabida. Bueno, en el dial FMAZ 92.7 en Rosario... El teléfono es 411-4555, por si querés llamar y hablar con nosotros. Si bien el programa se llama Como Toda Mujer, no es un programa ni para mujeres ni hecho por mujeres. Para de hecho, tenemos bastante en duda. Sí, sí. yo todavía no sé qué soy, pero estamos ahí sabiéndolo. Y aparte, Paco, por lo que me ha comentado, ha venido porque come mujeres, ¿no? Yo, bueno, he venido a Rosario primero porque me he exiliado, porque me han echado... Pero más nos que nada... Nos conocimos ayer, aclaremos la oyente. Sí, la verdad. Sí. Y quiero decirte algo, tienes una voz de locutora increíble. ¿En serio? La gente puede opinar, pero... Me pongo roja. Pero me dices AZ y yo me pongo como loco. Es que este es un programa AZ. Claro, A totalmente. Clase Z. Da para todo. No se sabe dónde estamos, si estamos en la clase A o en las últimas. O en las del medio. Ahora le pido a Paco que nunca... Sí. No se ríe, dígame. Le digo que nunca use de la A a la Z la palabra M para decirme mamita, porque me va a irritar, ¿sabe? Bueno. Mucho más que Lily Beth con la canción de María Marta Serralima. Si usted lo dice, nunca te lo diré. Le pido, por favor, porque la única palabra que usted podría llegar a usar y que a mí me va a caer muy bien de la A a la Z en esta radio que representa todo el alfabeto a la sociedad misma, al interés general y al bien común, es la letra P. Ay, la letra P. Sí, para que yo le diga a usted popotón. Es mucho para mí. Venir de España y que alguien me diga popotón, que no sé si la gente sabe qué quiere decir esto, yo no, pero aparentemente es un piropón. Muy bonito. Así que bueno, si la gente quiere comentar o dejar algún popopón para... Sí, algún mail, algún Paco, algo. Si se quiere comunicar con nosotros, ¿a dónde tiene que hacerlo, Esperanza? Lo puede hacer a contacto.comotodamujer@gmail.com. También puede convocarse para ser amigo de este grupo simpatiquísimo de gente con una extraña que es Lily Beth, nuestra invitada acá, sorpresa. Al Facebook, que es Como Toda Mujer. Y si quieren mandar un mail a la radio por este programa o por cualquier otro programa, es fmaz927@yahoo.com.ar. Bueno, Paco, ¿qué podemos decir de este programa? Porque la gente no sabe, como este es el primer programa, nadie tiene ni idea. Nos cruzábamos con los chicos aquí del otro programa y nos miraban con cara rara porque no nos conocen. Y si a usted la ve con esa flor lila en la cabeza... Estoy divina. Pero por favor, está hermosa. Estoy divina. La gente no sabe con qué se va a encontrar. Bueno, yo le cuento. Yo vengo de Gualeguaychú, y la realidad de este programa tiene que ver... Yo en Gualeguaychú iba 6 veces por semana a un psicólogo. Ajá. Y acá en Rosario no lo estoy yendo. Y bueno, entonces necesito un poco de contención. Ajá. Alguien, un interlocutor válido, varios... hablar, tengo la palabra en la boca, Paco. ¿Usted quiere hablar? ¿A usted le queda claro cuando yo le digo que tengo la palabra boca? Lo estoy viendo en este mismo instante. Veo cómo salen esas palabras de tu boca. Y usted me dice que usted... Entonces necesito estar aquí. Claro. Sí, por claro, eso claro. Lo convoca usted. Acepto que esta mujer suela que está por aquí por atrás... Por favor. ...entre y diga lo que quiera decir. Porque tengo la palabra en la boca y yo creo que como toda mujer hay muchas de aquel lado. Y te hablo a vos, sí, que estás ahí escuchando... Y quieres contar todo lo que quieres decir, no te lo quedes, escupilo. Porque acá, Esperanza Overal y Paco El Hondo, te vamos a estar escuchando. Sí. Y dialogando. Totalmente. Deje de mirarme con esa cara de enamorado. Pero es que no puedo. Lo que yo le quería decir. ¿Qué hago acá? Bueno, Lisbeth. Y ya viene en el próximo bloque. Usted se calla un momento. ¿Usted? ¿Qué? La que eligió la canción. Mire, no sé qué problema tiene con María Marta Serralima. No podía confiar en una mujer. Bueno, ya que... A ver, Paco, ya que Lisbeth va a estar aquí. Sí. Que explique un poco el porqué. ¿Por qué le pasa? ¿Qué le pasa con María Marta Serralima como toda mujer? ¿Qué le haga pasa? Algo muy, muy pequeño. Porque esta mujer es una hechicera. Y ajá. Después voy a contar por qué. ¿Por qué hechicera? Voy una a contar hechicera. Qué hizo. Cómo lo enganchó a mi Roberto. Claro. ¿Qué hizo para enganchar a Perdón, Roberto? Roberto Galán. ¿Qué Roberto? Roberto, ¿qué Roberto? Roberto, el único Roberto del mundo. ¿Roberto Carlos? No, querido, discúlpeme. Pero yo no conozco. Roberto Sánchez. ¿Sandro? Sandro. Pero Sandro es de el todas. Mío. Sandro, el Sandro mío. Es de cada bombacha argentina. Discúlpeme, pero Sandro es mío. Claro. Pero María Marta Serralima es yo una no mujer. Entiendo. Y nada tiene que ver con ser, con su vida actoral. Yo no lo puedo separar. Mira, escúcheme una cosa. Espere, déjeme poner, porque aquí, como soy el hombre aquí, tengo que poner el parate, por favor. Usted deje esto para dentro de unos minutos, porque acá hay un señor alto que dice ser el que está ayudando, que parece que viene un tema musical. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? Sí, acá lo tengo anotado, mire. Voy a tratar de pronunciarlo, pero es de un grupo que se llama Sparkle parece, Horse. Pero me parece que tienes que ver así, el tema es Piano Fire. No, por favor, lléveselo cuando quiera, lléveselo. Sandro de todo. Thank you. No, contámela bien. Es muy extraña. Porque nadie la sabe, pero yo tengo buena. Bueno, seguimos acá entonces, bien, en sí. Como toda mujer, un programa hecho para vos y con amor. La invitada que se autoinvitó en realidad, Lili Beth, especialista en cantantes melódicos, está muy ofuscada, no sé qué le pasa, así que bueno, la integramos acá a la mesa para que pueda dar a conocer esta historia, no sé, secretísima entre María Marta Serralima y Roberto Sánchez Sandro. ¿Y usted qué tiene que ver con ellos dos? Yo lo que sé es que tienen una gran historia de amor, ¿no? Sandro es mi pareja desde hace muchísimos años. ¿Qué? Sandro me dice todos los días, yo te amo, yo te amo, yo te amo, dame tu surco. Y esa mujer me lo quitó durante un año y medio a él, a Tito, a mi Tito, Robertito Sánchez. ¿Usted le dice Tito? Yo le digo Tito. ¿Y él? Él me dice Lili. Qué lindo. ¿Y en qué momento se ven? Nos vemos todos los días. ¿O usted lo escucha nomás? Si no, nos vemos todos los días, desde hace 30 años prácticamente. 30 años. Sí. ¿Y cuándo es que estuvo con María Marta, que usted está tan celosa? ¿Cómo lo permitió? Tito estuvo un año y medio con María Marta. Sí. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo se explica que mi Roberto haya estado durante un año y medio con esa mujerzuela? ¿Y usted qué me dice? ¿Que quite el tema del programa porque tiene celos de María Marta? Si Roberto nunca dio a conocer esta historia, es porque en realidad, y la verdad, es que nunca le importó. Ella lo anda gritando a los cuatro vientos. Pero María Marta, cuando tiene un micrófono delante, lo cuenta, yo ya estoy cansada de esa historia. ¿Y usted está en la búsqueda del micrófono? María Marta fue todas esas mujeres en una. Ahora es una por sola favor. Mujer. Y es pero muy churra. Déjeme decírselo porque pero yo... Por favor, ¿no? ¿Qué me está pero diciendo? Pero sí, es una muy bonita mujer. ¿Usted sabe cómo lo enganchó a Sandro? ¿Cómo? Con brujería. No le creo. Fue a una bruja y le dijo, mire, me quiero enganchar con Roberto Sánchez, es el amor de mi vida, ¿cómo puedo hacer para pero hacerlo? Pero ella es la más famosa que él. La bruja le dijo, claro. Deme $20,000 y después hablamos. Y le dijo, bueno, tome, obviamente, imagínate que... ¿Se lo contó a Sandro al oído? ¿Quién? ¿Esto a usted? Por supuesto, después de mucho tiempo nos enteramos nosotros. ¿Y usted le decía Popotón? Yo le decía Tito. Mire, no entremos en intimidades porque esta radio, o sea, no se puede. Así, me decía, así. ¿Y mamita también decía? Mamita también. Ay, qué horror. A mí me gusta, detesto el chongo. Mamita. Me encanta mamita. Escúcheme, no va que va la bruja esta, la bruja le dice, me paga $20,000, yo le digo lo que tiene que hacer para engancharse a Roberto Sánchez. Agarra, se autolipoaspira. ¿Agarra algo en especial? Se tiene que hacer un aparatejo para poder autolipoaspirarse grasa. Qué fuerte. Sandro tiene que comer de su grasa, le dice la bruja. Ay, no. ¿Cómo hago para que Sandro coma mi grasa? Se autolipoaspiraba la grasa de la entrepierna. Paco, nos quiere convencer a sacar de el de la entrepierna porque parece que era más efectiva la grasa de la entrepierna. Mira usted qué interesante. Entonces hacía una salsita bien condimentada, que le ponía laurel, ají molido. Un poco de comino también. Comino para tapar. Lili Beth, eso es amor. Sépalo. Pero por favor, ¿y sabe eso lo que le amor. Hacía con la grasa que yo no se le sacaba a María Marta? No me lo diga. Le hacía cazuelita de mondongo todos los viernes por favor, por a la favor. Noche. Escúcheme, esto doy es fe de esto. Asqueroso. Usted dice que Sandra alguna vez dijo, yo me caso otra vez. Pero conmigo se puede casar 20 veces porque me ama y me lo dice todos los días. Bueno, cuestión que Sandro se comía la cazuelita de mondongo todos los viernes a la noche porque hacía efecto residual, le duraba una semana el efecto del enamoramiento, hasta que al año y medio viene a mi casa Sandro y me dice... ¿A tu casa? ¿No? Viene a mi casa y me dice, negra, me siento mal. Había una confianza importante con Sandro. Lili negrita de mi vida, me siento mal. ¿Te cantaba algo? No sé qué hacer. Dame tu surco, ¿no te digo? Ah, es verdad. Dame tu surco y dame vida, me cantaba. Ay, canta un poquito más, a ver. Y borra mi tiempo y esta herida. Ajá. Con el pan de tu trigal. Bien, sigue, bueno, por favor, con la negra. Sí. Entonces le digo, bueno, Tito... Llamalo al doctor Páez y sacate un turno que te acompaño. Bueno, dice, bueno, vamos al médico porque así no puedo estar más, qué sé Paco, yo. No va que se hace hablar. Todos los estudios. Y el médico le dice, Roberto, tenés los niveles de colesterol Paco. Altísimos. No sé qué hacer. Cortalo. Aflojá con el guiso de mondongo, le dijo el doctor Páez. Bueno, usted me espera un momento que yo tengo que comentar un mensaje, bueno, que llegó un mail, perdón, no, pero Lilibet. Vale. Perdón, un momento, por favor. Muy interesante su historia. Pero les recuerdo... No, no, pero ¿cómo que no? O sea, ahora vamos a escuchar si quiere. Tengo buena Pueden mandar fuente. Un mail a contacto.comotodamujer@gmail.com y si quieren pueden comentar a ver qué les parece esto que está contando esta señora que se autoinvitó con respecto a Sandro, Tito, Popotón, o no sé cómo es que le dice. Llegó un mail de un señor que se llama Amando Miranda. ¿Ya ha llegado un mail dice, tan rápidamente? Es que es virtual. Increíble. Va por el ciberespacio, es velocísimo. Increíble. Cuénteme qué dice. A mí la gente me quiere mucho por eso. Bueno. Cuénteme qué dice, Esperanza. Cállese un momentito. Un momentito, por favor. Dice, muy bueno el programa... Aguante Sandro y María Marta que se aman. Uy, no, un solo corazón. Por favor, Amando Miranda. Por favor, No. Si manda mail, no manden mail de, con este no, tema, no porque sé. Podemos tener problemas. Hay una señorita acá que puede ponerse ¿Hay mal. ¿Hay datos de ese oyente? Se llama Amando Miranda o Tetsuo Lumiar. Bueno, que me pase la dirección que yo voy a ir a hablar personalmente con él. Él dice que tiene datos fervientes, pero para mandar ese mail lo tiene que tener. Discúlpeme, pero este, no sé si es uno que es una, un hombre, una mujer, no sé, no me interesa. Ahora, ¿usted se encajetó, por decirlo equivocado. De alguna manera, no, no. con Roberto Sánchez? No. No hay nadie más, no hay un Beto Soy Orlando, el amor de su vida, un Fernando de Madariaga. Pero por supuesto, pero mi gran amor, él lo sabe, es Roberto. Tengo un montón. ¿Y tengo, qué sacan tengo Fernando Rosario? De Madariaga, que me... ¿Puedo pedir un temita de... No, ah, está sonando Beto Orlando? Ah, suba este un poco, tema a ver. Para cuando te están por dejar. Ponete este ay, tema cuando ya te la pasó. Ves venir. Ay, Betty, creo que vamos a ser amigas. No, porque me dejaron todos amigos. Yo no sé qué hago aquí, no me la verdad. Tengo un montón para presentarte. ¿En serio? No, me dejaron no todos. Bien, yo estoy aquí quedado, con... Aclaro que estoy con dos mujeres. Estoy casi separado porque no entiendo qué está gustan? Pasando aquí. No sé qué es esto. Morocho, flaco, gordo. Me gusta que de paz, me gusta que sea simpático. En realidad me gusta que con todos los hombres, primero que no me digan mamita, y segundo que me dejen correr con ellas de la mano a palomas por la plaza, por ejemplo. Escúcheme una cosa, espere. Creo que he entendido. Que no tengan un pico de oro en el bolsillo. Claro, creo que he entendido mal el nombre del programa, porque yo he venido aquí, no. Usted dice como toda mujer, como usted, como que es una mujer. Claro. No, yo vengo de otro lado, porque yo digo, como toda mujer, porque yo por donde voy, pues a eso hago, voy y como mujeres por España. Yo creía que esto era distinto. Ahora me estoy encontrando con un programa. ¿Qué es esto? No es un programa feminista, dígamelo. A nosotros... No, por supuesto que ah, no. Ah, bueno, me queda, pero, me queda bien claro. Que me queda bien claro. No, pero tampoco es ese programa de como toda mujer, que se nos comen a todas las mujeres. Nosotros no, también... pues solo había entendido por ese lado. ¿Usted ha comido muchas mujeres? Yo vengo de España desde los 13 años, bueno, eso, haciendo eso, y no me va mal. He venido a Rosario porque me han dicho que aquí las mujeres, pues son, ¿cómo decirlo? Buenachonas, buena gente, buenas mozas, buenas mujeres, y bueno, y para eso estoy aquí. Y me comentaron que usted trabajaba en la tele, ¿puede ser? ¿En España? Bueno, sí, trabajaba en la tele. Ah, era un gran galán de televisión en una telenovela. ¿No se parece a Armando Andrés? Fíjese esta sonrisa. ¿Usted sabe que yo le vi una idea? Sí, yo le digo, escúchame una frase, si yo le digo, óyeme una cosa, eres guarra. No sé, eso era de una telenovela que hicimos allá en España, muy, muy linda, muy exitosa. Señora de las cuatro décadas, se llamaba una hermosa novela, no sé por qué se ríe, porque era una novela que duró 3 años y fue increíble. Y yo en España, bueno, he tenido muchos éxitos y he tenido muchas mujeres, como decía, y bueno, aquí estoy. ¿Y usted ha compartido elenco con algún artista argentino, por ejemplo? Yo he estado, mujer? Sí. ¿Se ha comido alguna mujer sí, argentina? Sí, he estado en esta telenovela, hemos tenido una escena de desnudez. Casi amplia, yo me he desnudado toda la parte del pecho, tengo mucho pelo en el pecho. Ah, qué lindo, qué lindo. Tipo cacho pecho, castaña. Le muestro el pelo, mire el pecho, a ver. ¿Lo ve el pecho? Wow. Increíble, mucho pelo. Tremendo. Y bueno, he estado con la señorita Papini, no sé si la conocen aquí, señorita Papini. Papini, sí, yo sé que Rolo Puente le hizo el tongo para ir a España a trabajar. Bueno, claro, yo era muy amigo de Rolo, porque yo iba... Paola Papini, conocidísima. Sí, sí, sí, acá. Yo iba a la casa de Rolo, sí. allá en España. Ah, y bueno, y Papini entró a la telenovela. Yo lo afeité una vez a Rolo Puente. ¿Usted sabía? ¿No le contó de mí? ¿Usted sabe de mí? No, usted sabe que nunca lo he visto afeitado. Yo una vez lo afeité. Bueno, pero los bigotes le crecían. ¿Usted estuvo con todas, Lili? Él tenía bigotes solamente. Yo claro. le afeitaba la barba porque le y le recortaba el bigotito. ¿Qué a Rolo? ¿Y Sandro qué decía? No. Sandro no es celoso para nada. Sandro a mí me deja. Sandro es el oso. Está llegando otro mail de la misma persona que dice, ¿qué hizo Sandro cuando se enteró del embrujo? Ah, Sandro fue. Hay una llamada al aire. ¿Llamada telefónica? ¿Cómo podemos hacer? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Pues hola. Buenas. Sí. Pues ¿quién habla ahí? Hola. Sí, hable. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo le va, señor? Muy bien, ¿cómo es su nombre? Leonardo habla. Leonardo, un gusto. ¿De dónde sos? De acá, desde Buenos Aires estoy llamando. De Buenos Aires, pero un saludo para toda la gente de Buenos Aires. A Marcelo, un beso grande, con amor. Yo quería saber... Sí. ¿Por qué le interrumpen a Lili? No me quieren acá. Yo le explico. No me quieren. Esperanza le habla. Gracias, Lili, querido. Cállese, gracias, por favor, querida. No, Lili no estaba en este programa. Cuando llegamos ya estaba metida dentro de la cabina y no nos quedó otra más que hacerla hablar y dejarla un poquito hablar, pero no es que ella esté en el programa. Disculpe, no, yo no sé de quién es, yo no sé de quién es el programa, sí. de quién no es. Pero lo que sé es que la única persona interesante ahí es Lili. Mire, no le permito, porque llame de Buenos Aires, porque aquí en Rosario, yo soy de España, pero aquí en Rosario Dejale la gente también se calla usted y un momentico. Yo soy de Gualeguaychú y soy Esperanza Oberl y he hecho cosas muy densas y voy siempre a Buenos Aires. Llamando, no y bueno, ¿y qué tiene que ver? Déjenla contar la historia. Gracias, mi amor. No sabe manejar el programa, déjenla a ella. Gracias, bueno, querido. Le agradecemos mucho que se haya comunicado. Bueno, chao, un besito. No para el señor, así este que le está dando todo para usted. Espere que le damos la... Gracias por llamar. No, gracias. No, qué gracias, que termine, que deje de contar, que cuente. Le vamos a cortar la comunicación. Sí, me le corta. Reveladora. Ese señor... Es el típico macho que dice mamita. Nos vamos al tema musical. Antes de ir al tema, sí. ¿Cómo se enteró del embrujo? Rápido, pero así tiene que estar rapidísimo. ¿Sandro? Sí, ¿cómo se enteró? No entiendo. Porque el médico se dio cuenta en los estudios que sí. el colesterol alto era por el guiso de mondongo. Entonces fue... Y después yo tengo muy buenos informantes. A mí me han contado de toda la historia de la sí. grasa de María Marta y la cazuelita sí. de mondongo. Sí. Entonces Sandro fue a la casa de María Marta, vio que había sí. hecho una adaptación de la aspiradora, sí. porque le puso un sorbete en el. ¿En dónde? Le puse un sorbete en el pico de la aspiradora, Ay, no, querida. Dios mío. Sí, y el agujerito se lo hacía con lo que, con el palo con el que se mide. You can do it! Come on, there's nothing to it! más macho es Cacho Castaña. No, no Cacho Castaña te agarra, no. Bueno, seguimos acá en el aire. Perdón, Cacho, Cacho Castaña te viene de la playa. Me deja pasar un segundo. ¿Sí, quién es? ¿Qué pasa? Yo estaba limpiando acá, necesitaba limpiar un poquitito la radio porque me parece que está. ¿Ustedes no le problematiza que yo le limpie la radio? No, no, limpie, eso es lo que estaba ¿Puedo hablando. Escuchar? Sí, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Sí, a mí me parece que Cacho Castaña tiene los usos. También es más el pelaje. Sí. Igual a mí mucho de lo masculino puesto en el hombre no me interesa. No, me encanta. No sé qué dirá la perdón que sea, están hablando de hombres. De hombres, sí. Me gusta que te caiga... Tenía un marido hace tiempo que tenía mucho pelo en el pecho también. ¿Y? No, quería contarlo. Porque a mí lo único que no me gusta es el pelo en la oreja. Pero bueno, pero eso se da mucho más de viejo, porque usted sabe que le crece la oreja al señor mayor. No, a mí lo que me molesta en realidad, porque yo soy muy romántica y muy rosa, yo tengo una anécdota muy interesante que no es con ningún conocido. Pero bueno, sí, quédese en el programa. Escúchame, este micrófono estaba ocupado porque a mí yo me sentía. No, siéntese, quédese. A mí me gusta el macho que te dice, vamos a la playa negra. Ay, no, y te cae con una heladerita roja y empiezan a salir sándwiches de todos los tamaños y fiambres diversos, aderezos de varios colores, la lata de durazno al natural, caliente, porque ya te llega ya para la hora del postre. Yo prefiero ser frívola, la verdad, prefiero una comida muy romántica. Y me pasó una vez que estaba con un hombre y que lo invité a comer a mi casa porque estábamos saliendo casi. Torra. Ahora discúlpame. No, no, qué sé yo, no. Lo invité a comer, me hice la que cocinaba. ¿Estaba sola usted en su casa y le invitó a cenar? Sola, sí, sola. Qué promiscua. Sí, sola. Le hice un pescado y qué sé yo, y bueno, muy romántica, yo pensando que era el hombre de mi vida o algo parecido a eso. ¿Cómo se llamaba ¿Un pescado ese señor? Le hizo? Le hice un pescado con crema, pero me salió mal, por el supuesto. Pescado... ¿Qué? ¿El pescado qué? No, eso es con pescado. Este tiene una connotación no, que usted... Está bien. Bueno, no importa. Usted déjeme, porque yo le quiero contar esto. Y a mí, lo opuesto a usted, a lo que usted le pasa con todos los hombres, no sé, usted por señora, suerte. Puede hablar si quiere. Yo hace tiempo sí, que no estoy con un hombre. Me imagino. Pero así bueno, que por ahora voy a escuchar un poco. Está muy bien. Bueno, lo que le cuento es lo siguiente. Yo estaba con este hombre y estaba muy románticamente hablando con él y creyéndome toda la historia rosa de la pareja y toda esta cuestión que nos creemos todas muy las mujeres. Muy suyo eso. Sí, muy por lo mío. Poco que la conozco. Muy mío, ¿porque le molesta? No. Ah, bueno. Y entonces, de golpe, él va a la cocina a buscar algo y ya dije, viene a buscar, no sé, un regalo, un souvenir de la noche, no sé, me imaginé mil cosas en ese momento. ¿Y usted se quedó sola? Me quedé sola un rato ahí en el comedor y de golpe... Es atrevido. ¿Qué? Sí, tiene un rostro. ¿Para qué decirle? Tiene un rostro de atrevida. Déjeme no decirle. No soy atrevida. Yo soy muy rosa. No, discúlpeme que no soy nada atrevida. Mire, escúcheme. Me estoy sacando favor. Todo. Me está acalorando. Escucho, ¿quién es esa señora que está sentada aquí? ¿Qué hace usted? Señora, ¿qué está haciendo? Ay, perdone, me senté acá y no me di. Señora, por favor, se va de acá. Déjela, no, Paco, por favor. Paco, por favor. Bueno, pero que estaba yo sentado aquí y veo una señora de tres metros. ¿No? Mire, no sé, usted se va de aquí, señora, por favor, ahora. Déjela, por favor, que aparte estamos hablando de lo masculino. Pero que se vaya bien, ahora, Paco. No me interesa. Usted se va. No es, no representa lo masculino, qué ¿se mal da hombre. Usted, escúcheme, ¿usted cómo se llama, señorita? Yo soy Esperanza. Esperanza. Oral. Ya no hay hombres. Me voy porque ya no hay hombres. Ay, yo tengo un montón. Mejor, váyase ya. Yo tengo uno que es fantástico. Bueno, a ver, me siento y cuénteme. Bueno, y entonces le comentaba, este señor va a la cocina. Y yo digo, ¿qué le pasó a este tipo? Se va a la cocina, yo con las velas prendidas, el pescadito divino, riquísimo. ¿Ya habían comido o ya como comiendo, habían... en la mitad. ¿Cómo comiendo? ¿Cómo comiendo? Y entonces se va... Como toda mujer. Sí, como comiendo como toda mujer. Porque está la verdad todo es que, conectado, sí, está todo conectado. Está todo muy conectado. Y la cuestión es que el tipo se va y a los 5 minutos no viene, pasa un minuto, 2, 3, 4 y a los... 5 minutos digo, bueno, voy a ver si murió, porque capaz le agarró un infarto, un tipo un más o menos así. Grande era, sí. A mí me gustan los viejos. Dios me libre. Me gustan los viejos, sí. Y bueno, y de golpe voy y lo veo metido adentro de la bacha de la cocina abajo. No, le digo, bajo? ¿Pero qué haces? Y él se da vuelta y me dice las palabras del horror. No, ¿qué le dice? Mamita, mi amor, tenés la bacha rota. No le puedo creer lo que me está contando. Le estaba... Casi me muero. Me encanta. Ay, no, no. ¿Cómo le va a estar? Usted la dejó sola. La dejó sola. Un asco. Yo dije, ¿cómo puede ser tan macho, tanta a mí me gustan testosterona chongo, junta? La palabra no es chongo, gusta, según me no dicho. Me gustan ese tipo de chongos. Y le digo, bueno, pero yo no tengo ninguna herramienta para probarlo, así que en otro momento llamaré al plomero, como se llame. Y me dice, no, mi amor, si tengo acá en el llavero la pico del oro. Y lo arregló, el degenerado, lo arregló. En vez de estar así con usted y acariciándole la cabeza. Usted, pero señora, le propongo que insista en su casa, en su hogar, que los problemas domésticos se tercerizan. Tiene una lista con, para el próximo programa vamos a traer, ¿sí?, un número de plomero. Tenemos electricista, no mezclen el amor fontanero con los problemas del tipo se tapó la cañería. No, el baño. Porque no va a llegar a ningún lado. El romance se termina, por supuesto, me terminé separando. Lo que yo no puedo creer es como... ¿Qué más quiere? Tiene todo en uno. Se ahorra un montón de plata, se da maña para todo. Imagínese si la está abrazando. A usted no hay nada que le venga bien. Está abrazando. La señora otra vez. ¿Quién era? No. Bueno, eso ha sido extraño, ¿no? Así que, mire, yo le voy a decir una cosa. En esta radio hay tanta gente extraña que no se sabe qué entra aquí. Hay lugar para todos. Bueno, no sé, es una señora que limpia esta radio, que es la AZ92.7. Sí. Se pueden comunicar a contacto.comotodamujer@gmail.com y dejar tus comentarios sobre, en este tema... ¿Quiere este que le diga? Le voy a decir el teléfono para que... el operador. Ay, el operador, fijo, así muy risueño, nos me está mirando. Fijo, me está acosando. Tiene ganas de sacar diga algo. Diga que hay un vidrio en el medio. Tiene ganas diga de sacar algo el operador. Sí. Está hablando ¿qué por quiere teléfono sacar, operador? Muestre. Una cancioncita. ¿Qué quiere? ¿Qué edad tiene? Ay, espere, eso no, es una pregunta muy fuerte. ¿Cómo van a hacer esa pregunta? 50. Soy grande. Es grande, más lo de único 50. Que va a decir, lo único que va a decir. Estoy bien conservada, lo único. Qué bárbaro, la gente como... Yo no puedo creer. La gente llama y hace preguntas. La gente se intriga. La gente se intriga y lo que no se imagina nuestros es que Paco se insertó en nuestro programa y está teniendo un éxito tremendo. Me parece que va a tener que hay quedar. Que aplacarla. Sí, por favor. Así que dale miedo con el abanico. ¿Tiene miedo que le el piso? Bueno, miedo voy que a hacer... El piso. Les voy a comentar algo. No tenga miedo, querida, no le va a pasar nada. No, no pasa nada, pero déjeme nadie que le diga algo. Lugar. Pásame, por favor, un temita de Pimpinela... Sí, no sé si tendrás un temita de Pimpinela, porque se lo voy a cantar a alguien y con mucho amor. Sé que me estás escuchando y espero que entiendas que es para vos. ¿Usted canta, en realidad, Esperanza? Sí, canto, por no supuesto. No le puedo creer, pero usted, usted es una diva. Usted es una diva, ¿no vio cómo yo empecé esto? Antes muerta, qué sencilla. Increíble. Esperanza Overall, acá les habla. Increíble, pero ahora sí canta. Pero antes de decir... Si tu pareja se fue, te rechaza o tiene otro amor... Otro amor. Puedes llamar a contacto.comotodamujer@gmail.com. ¿Se podrá poner más fuerte que necesito cantar? Delegas. La parte sí de Eli. Delegas, como dicen aquí. ¡Ay, Diango! ¡Ay, Esperanza! ¡Ay, Esperanza! ¿Cómo te gusta, hay, hay Esperanza, pero no, le digo que hay Esperanza. Para el programa, digo, hay Esperanza. Diango, se ríe así. Bueno, ahora viene la parte nuestra. ¿Quiere cantarla conmigo? Ay, Beth, no le molestes. No. Si me permiten, me tapo los oídos. Muchas gracias. Ay, gracias. Paco, tápese, por favor, la camisa. Pero para la próxima se me aprende la letra de la parte de Diango, usted que es español, por Paco. Por favor, tienes que olvidar. Espere, todavía no nos saque. Ahora viene la parte, viene la parte nuestra, no nos puede sacar del aire. ¿Qué no importa? Ah, por favor, ahora, vamos. Pásame el abanico. Oh, no. Justo. Ahora viene la parte nuestra, operador. Me parece que por suerte hay que cortar. Cuéntale, se corta, se corta. Estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él. Convéncela, no puedo hacerlo. Desastroso. Desastroso. Lléveselo, operador, por favor, esto no da para más. Vamos, vamos al tema musical porque esto es desastroso. Le pedimos perdón a la gente. Adiós, adiós. No. El aire, estamos en el aire, estamos en el aire, estamos en el aire. Bueno, ahora sí. Seguimos con el programa Como Toda Dios Mujer, mío. Que irá los viernes de 2 a 3 de la mañana, o sea, casi sábado. El Facebook, lo repito, Como Toda Mujer. El mail contacto.comotodamujer@gmail.com. El teléfono fijo de la radio, si quieren llamar y dejar mensajes, 411-4555. Si llamás de otra parte que no sea de Rosario, marcás 0341. Sí. Y el mail de la radio, por cualquier otra consulta sobre la radio, es fmaz927@yahoo.com.ar. Y el website, por si quieren escucharnos, claro, también, en la web, porque esto llega al mundo, en el mundo, es www.fmaz.com.ar. Se llama Sandro, pásamelo. Y puedes mandar popotón al 2020, sí, y ahí recibirás las frases más guarronas que yo puedo pronunciar. Y por ejemplo, a ver si se inspira con esta foto. Sí. No sé. Ay, para la pa, bam, bam, bam, bam. Qué fuerte. Parece que los amigos de esta chica le decían que con su cola iba a llegar lejos. Y yo digo, si yo voy, ella llega lejos, yo voy y yo llego lejos y le digo, hola, ¿cómo estás, querida mía? ¿Qué hace? ¿Come o no come usted? Me hago un guiso. Es no se haga guiso de mondongo, lo único que le pido. No, guiso carrero. Carrero. Escúcheme una cosa. Sí, escúcheme una cosa. Parece que ha llamado a alguien por teléfono. Ajá, y sí, parece que es alguien importante. Es alguien importante de la música mundial. Ajá. ¿Ha llamado el señor Boy George? No. Créalo. ¿Está en la cárcel en este momento? No. Porque habrá estuvo llamado, castigando a un chiquillo en su casa en Londres. Ah, vi una foto, no, recuerdo ahora. Esto. Pero le habrán dejado un llamado. ¿Y qué dijo? Y nos dice, dice que, bueno, que le encanta el programa de por sí, sí, que lo escucha mucho ahí en la cárcel, y que dice la madre... Porque es mundial, la sí, FMAZ llega al mundo a través de la web. Ay, bueno, y quiere pedir un tema de él, o sea, un tema de él, tema de Boy George. Ay, yo quiero uno. Bueno, podemos pedir, ¿y cuál quiere él? Y claro, y además le manda muchos saludos al gran operador que tenemos aquí, al señor Franco. Le manda un saludo a Boy George y dice además que su madre... Sí. ¿La de Boy George? Claro, Catalina, sí, Bravis, ¿será amiga de la reina? Puede ser, sí, creo que... tómate con ella. Forma parte del fan club de Sandro. Mírelo usted, señorita. ¿Desde allá? ¿Desde allá? No. Por ahí hay un club, un fan club. ¿Un fan club? Sí, ella se le dice es así, un Sandro fan club. Es internacional. Él en realidad se quedó acá por su madre. Y por el pulmotor. No, perdón, y por su mujer actual, más allá que usted. Discúlpeme, no quiero terminar así el programa, Marco. Por favor, no nos vayamos del tema, por favor. ¿Quién eligió esta cortina? ¿Usted? ¿El tema musical de María Marta? ¿Quién lo eligió? Este programa tiene una producción. Escúcheme una cosa. Usted viene acá y no sé. Pero por Dios. Discúlpeme, es lo mismo que si yo acá pongo un protector de pantalla de su ex... con su actual divina en bikini. Yo soy rubia, amiga de todos mis ex. No me importa nada. Cuando se fueron de luna de miel a Cancún. Ni se le ocurra sacar. Yo le pongo la foto de ellos dos felices, lindos, acá. Escúcheme una cosa. Vivo en la Matrix, vivo en la realidad. Se quedó en Argentina por su mujer. Es la realidad. Escúcheme una cosa. No me quiera sacar. Por la madre. Se calla usted. Está bien, por eso. Usted también, esperanza, espera un segundo. Le quiere decir, no ni se le ocurra sacar ese salvapantalla de los parchís que hay en esta computadora. No la vamos a sacar. No lo sacamos. Porque ahí sí. Bastante con que le dejemos entrar. Bueno, bastante. O sea, ¿no es cierto? Tendríamos que a mí me gustaría. Mistake number 3 pidió Boy George. No lo tenemos. Boy. Yo pedí Baila Vanidosa también de Fernando de Madariaga. ¿No está? No está. Para la próxima. Bueno, entonces conseguir. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado. El último invitado de este programa. Pero un no especialista en cine. Me parece que no ha venido. El señor. ¿Cómo? No, me parece que. Yo aquí no veo a nadie. A la señora que limpia nada más no hay nadie. ¿Ah, no vino? Parece que no. ¿Y qué le habrá pasado? Mire, yo sé que se había empachado, avancemos. Había escuchado. voy a tratar de... Yo, mire, de cine, cero. ¿Cero? Lo único, por eso los pachís... ¿Usted ha mucho... visto las películas de Rolo Puente, ya que lo nombramos? Yo he tenido el agrado de conocerlo a Rolo y de él me ha dado alguna de sus películas... Yo soy muy amiga de Era, pobrecito, que en paz descanse, de Pepe Parada. Esta chica. Sí, dígame. Usted conoce a todos. Bueno, al que me da mucho asco es Emilio Dizzi. Me jodeo con las parándulas. Pero sé. No, porque Rolo Puente... Le voy a codear la cabeza, que sigue vociferando esas palabras. A mí lo que me parece muy extraño de Rolo Puente, y si usted puede, le podríamos mandar un mail para el próximo programa, si nos cuenta algo. Puentes. Que en todas las películas él se llama Rolo Puente, ¿no es curioso? Pues sí, pero yo he estudiado mucho el cine argentino, por cuando he venido para aquí, he estudiado mucho el cine, porque me interesa mucho algunas... ¿De ella ríe? ¿Ríe? Porque para mí esta mujer o ha tomado algún tipo de alcohol o está, no sé, eufórica. No sé, pasa, se acuerda de Sandro, no entiendo. No, me acuerdo de Rolo Puente porque así como lo ven, delgado y bigotudo, no, es sí. muy gracioso. No sé si es gracioso. Tengo es como Diego Caramba. A mí no me hace mover ni el bigote. A mí no me hace mover ni el bigote. El único gran gracioso. Gran gracioso. Fíjese qué linda... Fue el gran rosarino también, gran rosarino, sí. Roberto Olmedo. Pero es uno de los grandes, pero Argentina ha tenido un gran... ¿No es cierto? Perdone, a ver si me extralimito. Argentina ha tenido una gran caterva, por decirlo de alguna manera, de... Caterva, se dice caterva, acá también se dice que hay también una bodega caterva, sí. bodega caterva, unos ricos vinos. Y ha tenido una gran cantidad de grandes humoristas que han llegado al mundo. Por ejemplo, le digo, Minguito Tinguitela. Sí. ¿Se acuerda de él? Pepe Biondi. Con su Pepe Biondi. Sí. Joder. ¿Por qué esa vocecita pone? Pepe no Biondi. Sí. Pepitito Marrón. Soy español, joder. Sí. No, Bueno, los que eran tres, ¿cómo eran? ¿Los que eran tres? Los tres, los tres. Eran los tres chiflados. Gaby Fofo y Miliki. Había muchos tres. Pero eso con el cine no tiene nada que ver. Han hecho películas. Como aquí hicieron los titanes en el ring, por ejemplo. Con Caradagian. ¿Usted sabe que el otro día yo con un amigo viajamos con el mongol, que era taxista? Usted sabe que sí. Yo me he codado con Dimitri. ¿En serio? Sí, en una fiesta, en un cumpleaños de una amiga. Estaba Dimitri ahí todo musculoso. Yo le digo, ¿usted habla ruso? Porque es muy loco, ¿no? Dimitri. Es muy loco, encontrarse con esta gente en lugares extraños, en lugares comunes. Y uno dice, ¿pero qué hago con este famoso que aparte es inmenso, enorme, me va a matar, me va a... Pero es más bueno que el pan. ¿Y sabes qué? Usted sabe que es más bueno que el pan. Yo lo abrazaba y él no decía nada. ¿Qué decía? Nada, no decía nada. Yo le diga, dime una frase en ruso. ¿Venís de afuera o no? No, pero es de aquí, es de aquí de la... No, vos. Ah, yo, sí, yo lo vengo de afuera. Porque venís de afuera y sos exótico para el... Yo soy una persona exótica, yo sé. Pero le decía anteriormente que he estudiado mucho cine argentino y he descubierto una cantidad de películas en donde el cine logra captar al espectador y de dar como un espejo para que el espectador pueda sentirse identificado. Es lo que me pasa a mí, porque yo soy una espectadora muy primaria. ¿Se puede callar un momentito, por favor? La gente habla y vamos a cerrar micrófonos. Sí, no, yo lo que le vamos a cerrar el micrófono. Yo lo que creo es que está bueno esto que a mí me pasa, porque como en esta etapa rosa que tengo de mi vida... ¿Se puede callar, por favor? En esta etapa que tengo de mi vida... Sí, un momento. Me identifico con el personaje y eso me gusta. Como que las películas me pegan. Bueno, hay películas argentinas que te pegan. El personaje me va bien, no me va, me identifico. Yo creo que soy esa. Sí, bueno, e incluso creo que él es él. ¿Quién no se identificó con el señor Calabró? Pero, por Dios. ¿Quién no se identificó con el señor Calabró cuando él hablaba tan argentinamente? Yo, bueno, no me he podido identificar mucho porque yo no soy de aquí. Pero usted ama Johnny Tolengo. Yo, bueno, sí, a la toda. Y bueno, usted sabe que me acuerdo a Javier Portal haciendo de español en la película de Los Parchís. Un argentino haciendo español, una cosa extrañísima. Con todos los españoles que hay, aparte. Claro, ¿no? ¿Para qué? Pero bueno, que mal terminó la silla de ruedas, todo mal, ¿no? Claro, no, terrible historia. ¿Y las películas de Olmedo y Porcel? Por favor, gran. Que han sido cine de culto. Usted va a un alquila un vídeo y la gente, increíblemente, la cantidad de películas que se alquilan de Olmedo y Porcel. Yo soy muy amiga de Patricia Sarán. Quiero decirlo, si me está escuchando, le mando Patricia un beso. Sarán. Yo salí con Jorge Mónica Gonzaga. Bueno, no, pero es verdad. Fuimos al cine Monumental, una vez me invitó a salir. Monumental y salimos. Yo pensé que era gay. No es gay para nada, estaba totalmente enamorada de mí. Yo no lo conozco, pero tiene la misma tenía la misma contextura que el padre. Sí, igualito. Dos gotitas, la misma carita. Usted sabe que fuimos en la butaca y nos fuimos a una película que ya ni recuerdo, porque lo único que recuerdo fue que cuando nos sentamos, toda la fila hizo ¡pum! No, se ha roto, qué terrible, qué papelonazo. Tremendo. Y es como si nada, y como era... Y claro. Jorge también. Junior, el cine dijo nada, un honor, la verdad que divino, sí, y no pasó nada. ¿Y tuvo que pagar la rotura de la butaca? No, porque era... Claro, no sos Jorge Porcel Jr. y no pagas nada. Claro. Rompe toda la fila. Como la Tota Santillán. No pone un peso. No, pero usted me entiende. Son las ventajas que se tienen cuando uno sale con alguien conocido. No, a mí me pasa todo el tiempo. Bueno, por eso. Usted lo entiende. Yo he tenido muchas. Usted no es nadie, Paco. Yo soy yo. No, ya lo yo sé. Yo soy yo. Me gusta. Yo soy yo. Yo soy yo. Y porque me enojo y porque se me infla el pecho. Se me infla el pecho y los pelos grandes. Pero se me pone la piel de gallo. ¿Y cómo es la piel de gallo? La piel es como la de gallina, pero de gallo. Usted sabe que tiene como doble temperamento. Y usted sabe que este programa, como toda mujer, es un programa bipolar. Pues por favor. Y es como que va a Pues por favor. por favor, ¿qué? Pues por favor, yo soy bipolar, entonces a veces me pongo loco, por favor. Escúcheme, me sacó del tema, se nos va la... nos quedan 5 minutos de vida. Bueno, para el próximo programa vamos a tener columnas, sorteos. Distintas columnas que van a tener que ver, Paco, con el cine, el teatro, la música y la... tecnología. ¿Esto se va a transformar en un programa cultural? ¿Qué es esto? Va a tener un bloque dedicado a lo cultural y otro bloque que va a ser específicamente sobre el interés general y sobre todo el bien común. Sí. El bien común. Sí. El bien Porque estamos armando unas cosas para que pasen aquí en la radio, en donde más o menos son cortitas, pero hay describen el programa. Por ejemplo, lo que decías tú, que es bipolar. Sí. Y después la otra es que es un programa de interés general y de bien común. De bien común, sí. Pero más que nada porque es un programa bien común, pero bien común y demasiado. Ay, a veces. Paco. Sí, déjemelo. Sí, pero es así, es un programa común. Usted puede llamar, usted está barriendo. Sencillito, me quiere decir. Sencillito, para la gente, ¿entiende? Para tocar un paso doble, para cantar. Es para la gente que hasta ahora está acá escuchándonos en todo el mundo. Así que les vamos a recordar que el próximo programa tenemos bloques culturales. Sí. Tengo un video para recomendar. Cállese un momento. Yo le mando un saludo. Le mando un saludo a mi abuela allá en Madrid. Y entonces, un tema que se llama Trotamundos. Bueno, búsquenlo, mírenlo. Una recomendación de Lilibet, Trotamundos. Lo de pueden... Nicola Di Bari. Perfecto. Bueno, si se quieren comunicar, entonces el teléfono de la radio. Sí, está un poquitito. Se le lengua la traba, Adrián. Sáquelo, 414555. El mail es contacto.comotodamujer@gmail.com, el de este programa, que va los viernes de 2 a 3 de la mañana, sino el Facebook, Como Toda Mujer. Y el mail general de la radio es fmaz927@yahoo.com.ar. ¿Yahoo o Yahoo? Yo le digo Yahoo, ¿sí? Pues yo le digo Yahoo. Y le digo a la internet también. Bueno, y te puedo dice. Decir un montón de cosas más. ¿Ok, Paco? Por favor, cuando quieras. Popotón. Dijeron por ahí. Popotón. Escúcheme. Sí. Bueno. Así que para el próximo programa, y entonces vamos a tener columnas vertebrales, no, culturales. Sí, también. Nos vamos. Columnas. Culturales. Nos vamos. Y ahora me gustaría, porque ahora me dice amiga de usted, la quiero. Porque si a usted. Estaba pensando alguna venganza para el programa que viene. Si a usted le gusta Beto Orlando, le gusta Fernando Madariaga, le gusta Sandro, ¿cómo no voy a ser su amiga? ¿Nos podemos ir juntas cantando un temita de María Marta Serralima? Ay, justo ese no. Por favor. No, usted me está pidiendo un imposible. Será posible, será posible. Dios mío, no me sé ni la letra. Dale, vamos. Hasta luego, hasta el próximo programa. Sí. Muchas gracias por... Adiós, amigos. Para el próximo programa voy a estar más yo. ¿Más vos? Sí. Voy a limpiar un poco y voy a hablar para toda la gente. Vamos a dar besitos. Un saludo al cholo que me está quedando. Popotón, para vos. Un besito para vos, Popotón. ¿Sabes a quién te hablo? Lléveselo, operador. Lléveselo ya, así, váyase. Lejos. Lejos, se van. Tomás. ¿Qué le pasa? Romántica. Caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer. Como toda. Como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego al amor. Sin medida, sin tiempo y con toda fuerza.